ya me di cuenta que tú no sabes amar como lo pide mi tristeza. Amarte es fomentar mis soledades. Ya me di cuenta que tú no sabes lo que es fidelidad, total entrega. Amar sin condición, sin falsedades. No me des mentiras, no me des explicación. Sé bien lo que quiero y esta es mi decisión. Vete o me voy, vete o me voy, vete o me voy. Vete o me voy, vete o me voy, vete o me voy. Ya me di cuenta que tú no sabes lo que es fidelidad, total entrega. Amarte es fomentar tus vanidades. No me des mentiras, no me des explicación. Sé bien lo que quiero y esta es mi decisión. Vete o me voy, vete o me voy.